Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Hola, hola, ya estamos al aire. Qué gustazo estar con todos ustedes. Estamos en jueves. Jueves estuvimos la semana pasada en el Puyo. Qué buena onda compartir con toda la gente allá en los talleres. Saludos a toda la gente de allá. Muy buena onda en la parte de la Dirección de Cultura. A la Mayrita. Por supuesto también a Lorena y a toda la gente y a todo el público que asistió a los talleres. No se olviden, estamos el miércoles 23 en Guayaquil también con los talleres, donde va a estar también un gran guitarrista ecuatoriano como es la Tota de William Solórzano, así que vamos a estar ahí con los talleres de guitarra y armónica blues. Qué buena onda. Vamos a seguir con esto, arrancamos en un momentito también. No se olviden de escucharnos todos los jueves, en el horario de 11:30 a 12:30, y por supuesto los viernes también. Y bueno, no se olviden de eso, y salimos desde la mitad del mundo. También nos pueden escuchar por la www.casalacultura.gov, su servidor Pato Recalde, y bueno, siempre en el control de sonido, nuestro hermano Blue Rock and Roll, Andrés Viracocha. Ya arrancamos con algo del maestro, la llave de la carretera, como diría mucha gente, Quito de Javi con el maestro B.B. King. Some guests that I'm going to ask to join me up here on the stage. One of them is a beautiful lady. But her husband is with her. We have several people that I'm going to tell you as we go along. We got it for now, right? I've got the key to the highway. Yeah, now that I'm bound to go, I'm gonna leave you running, people, because walking is much too slow. When the moon peep over the mountain, baby, I'm gonna be on my way. I'm gonna roam this mean old highway till the break of day. So give me one more kiss, honey. One more kiss, baby, before I go. 'Cause when I leave you this time, baby, I won't be back no more. No more. leave you this time, babe. I won't be back no more. Qué buen tema este del maestro B.B. King. Bueno, cuánta gente le ha hecho este tema. Hay una versión súper chévere también que lo hace con Eric Clapton. Bueno, infinidad de músicos que le hicieron este tema. Saludos a todas las bandas también que hacen de nuestro país también, ¿no? Grandes artistas que se merecen visualizarlos. Un abrazo enorme a los Diablos de Cantuña, ahora en la armónica, un maestro como está el Mauricio Vázquez también. Ayer estuvimos en contacto también con Juanito Ternós, un abrazo enorme, esa gran banda, leyenda ecuatoriana como es la Hot Choclo Blues Band, grandes hermanos también, los Tigres de Chocolofán, a la Tota, allá en Guayaquil también, abrazo enorme, este gran músico, bluesero, rock and rollero, al Negrito Acosta, otro de los grandes, acá otra institución en nuestro país, Lector Napolitano en el Guayas. Bueno, tanta gente, tantos artistas ecuatorianos que siempre se merecen visualizarlos. André Manosalvas, un joven guitarrista que está dando mucho que hablar con su buen trabajo. Artistas también que siguen dando lo que ya han dado mucho tiempo a nuestro país, uno de los reconocidos también en el género bluesero, más que todo, como es el Andrés Novoa de los Blues S.A., una de las bandas técnicamente hablando, pues una de las mejores que tenemos aquí en Ecuador. Bueno, otros amigos, hermanos también del Guayas, como es la Guayabera Blues Band, que ellos también están mucho tiempo también en este circuito bluesero. En Riobamba, por supuesto, el Melo Blues Band, un reconocido músico también de larga trayectoria. En Ambato, la Boogie Blues Band, otra de las grandes bandas, los Rocking Blues también en Ambato. En Guayaquil, el maestro también Antonio Vergara, entre tantos músicos, entre tantos grandes artistas. Siempre mencionaba, justo aquí en el estudio hace un tiempo atrás, estábamos con otro gran amigo, el Nico Pachano, gran músico ecuatoriano. Conversábamos, ¿no? El primer festival de blues, éramos tres bandas. Y qué halagador, sinceramente, y muy grato ver que ahora en Quito ya están algunas, estamos hablando de que están unas 15 a 20 bandas en Quito, en Guayaquil están unas de 10 a 15, y bueno, se sigue incrementando este circuito bluesero. Realmente es un gusto enorme para todos los que creemos en esto, ¿no? En el blues, en el rock and roll, en el arte, en las culturas. Y bueno, vamos a seguir, menos bla bla, con otro... eso... Vamos con un tema, nos dice Andrés Viracocha. Esto es Amarillo, Azul y Rojo también, con los Diablos de Cantuña. Esto es Huchi Huchigar. This woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, he's gonna be a son of a gun. Gonna make pretty women jump and shout, then the world wanna know what it's all about. But you know I'm here, everybody knows I'm here. Well, I'm the hoochie coochie man, everybody knows I'm here. Got a black cat bone, got a mojo too. I got a China kangaroo. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls leave me by my hand. Then the world wanna know the hoochie coochie man, but you know I'm him. Everybody knows I'm him. Well, I'm the hoochie coochie man. Everybody knows I'm him. Month. Seven doctors say he was born for good luck, and that you'll see. We got a $7 million. Don't you mess with me, but you know I'm him. Everybody knows I'm him. Well, I'm the hoochie coochie man. Everybody knows I'm him. Y bueno, seguimos acá. Esto también es Amarillo, Azul y Rojo. Amarillo, Azul y Rojo con los Diablos de Cantuña, este gran tema. Ahora también está acompañándoles en la guitarra. En esta grabación estaba también el Andrés Pérez, otro reconocido gran músico ecuatoriano, blusero. Estuvo acá también acompañándonos, hicieron un especial de blues, también muy conocedor del blues, Andrés Pérez, guitarrista. Ahora está acompañándonos también, acompañándoles en la guitarra, también otro gran amigo, hermano blues, como es el Rick Nelson. En esta grabación estuve yo en la armónica, ahora está otro de los grandes, un maestro, Mao Vázquez, con esta gran banda. Saludos a estos grandes hermanos, grandes músicos. Hablando de nuestro Ecuador, hablando de grandes músicos ecuatorianos, porque así lo menciono y así lo ve la gente, y hay que visualizarlo más. Vamos con un tema del maestro, de los reconocidos también, ¿no? Otro de los leyendas, rock and roll blues, ¿cómo es el maestro? Cantautor también, como mucha gente lo conocemos, el cantor de contrabando, como es de Jaimito Guevara. Un tema que lo hizo hace muchos años, según me mencionaba también, si no me equivoco, año 74, lograba este tema hace muchos años, y él lo puso en el disco de contrabando, así mismo, ¿no? Este es Erótico Blues, menos palabras del maestro Jaime Guevara. Decirte, si buscas oírme, deseo freírme en el mágico arder que enciende tu cuerpo como fuego lento que atrae mi ser. Despierta tu sexo y dale alimento, necesita, yo sé, del prejuicio. Es un feo vicio que ataca a la gente cuando habla de amar. Siempre a lo escondido, como algo prohibido, que se debe callar. Y no hay tal, es como tu pecho, que existe es un hecho, pero oculto está. Liberarte tú. Y bueno, estamos escuchando Amarillo, Azul y Rojo. Bien hechas las cosas acá también. Muy interesante. Ahí estaba este maestro, el cantor de contrabando, como lo es maestro, ¿no? El maestro Jaimito Guevara. Quería comentarles algo también de lo que han pasado en la historia del rock and roll, del blues, ¿no? Decía la literatura también. En el Chelsea Hotel, este hotel ya es un clásico de Nueva York, inmortalizado por Leonard Cohen en una canción homónima. Este establecimiento boutique ha sido un lugar de estadía de todo tipo de artistas, músicos y personalidades célebres. Pero uno de los encuentros más mentados fue el que protagonizó el mismo Cohen con cantautor canadiense de los 60-70 y también la mítica Janis Joplin. quienes se sabe pasaron una noche a todo desorden y pasión en uno de los cuartos. Muy reconocido este hotel en la historia también del rock and roll, del blues. Otras figuras de escena y cultura norteamericana como Allen Ginsberg, Patti Smith, otra de las reconocidas también grandes artistas, Lou Reed, este gran cantante también de Velvet Underground, y William Barrow Howe. También han sido huéspedes de este hotel, característico por su fachada de ladrillos rojos y histórico y considerado como un lugar cultural. De cualquier modo, no se puede soslayar otro capítulo un tanto más oscuro que también tuvo en este establecimiento como, como sede. Sus muros también han sido testigos de muertes de célebres, como el escritor Dylan Thomas o la de Nancy Subgen, novia de Sex Pistols, quien se cree la apuñaló. El castillo de Hollywood, también relacionado con Janis, ya que unos años después del encuentro con Cohen en el Chelsea, la cantante estaba viviendo sin saberlo sus últimos días en la costa este de Estados Unidos, donde preparaba su última producción, Burn. El Lantern Hotel, ubicado al pie de la famosa colina de Hollywood, fue en donde le encontró a fin de sus días por una sobredosis de heroína en 1970. Grandes artistas, grandes músicos que ya no están con nosotros, pero siempre estarán viviendo en nuestro corazón, en nuestro alma, y por supuesto el legado tan grande que han dejado. Estarán vivos por siempre estos grandes de la historia. Vamos, le traemos al escenario de Woodstock Blues a esta grande, ¿no? A esta, la reina hippie, como mucha gente lo mencionaba, a la dama blanca del blues, a la bruja cósmica. Vamos con un tema súper chévere hablando de Cosmic. Vamos con este tema, Cosmic Blues. Yeah.

a la Pili en Colombia, grandes amigos que les gusta muchísimo el blues y el rock and roll y también hacen música, también algunas y algunos amigos que se conectan con este su programa, Woodstock Blues. Saludos también allá en la República Hermana de la Argentina, una gran amiga, millón de gracias por tus palabras también, Liliana Recal de Buenos Aires, un abrazo enorme, qué lindo estar en contacto con grandes hermanos, grandes amigos, y lo lindo de esto, ¿no? Enlazar las culturas, unir al amor, la paz, y por supuesto, entrelazado con la música, con el arte en diferente género. Qué buenísimo. Así que quiero mandar un saludo bien enorme a la gente allá en Colombia, al bar Lagarto también, parece que estamos por allá también en Pasto. Un abrazo enorme a toda esa gente, a Valentina también, gran guitarrista de Colombia. Vamos a seguir en contacto con toditos ustedes, millón de gracias. Vicente Guayamado, y también un abrazo enorme, también él nos preguntaba también acerca de los talleres de que vamos a estar la próxima semana allá en el puerto principal en Guayaquil. Por supuesto, los talleres son gratuitos, va a ser en el Centro Simón Bolívar. Abrazo enorme también a toda la gente allá de la Dirección de Cultura, David Gabriel Lep, a toda la gente allá, ¿no? Millón de gracias a todos ustedes. Vamos a estar ahí con la Tota, este reconocido gran músico en el taller de guitarra, y este su servidor en la armónica. Abrazo enorme para todos ustedes. Nos trasladamos a Argentina con otro de estos grandes amigos que estuvieron en el Quito Blues, estuvieron acá presentes también en la radio de la Casa de la Cultura, Santiago. También estuvo Rubén, estuvo gran bajista también, y bueno, toda esta gran banda que fue buenísimo tenerlos por acá. Estuvieron en el Quito Blues, los Mob Blues, que vinieron a hacer acá también, a sacar el disco. Fue muy bonito estar compartiendo con estos grandes hermanos blueseros, rock and rolleros de Santa Fe, Argentina. Escuchemos este tema es de los Mob Blues, Loquita, dice. La siguiente se llama ¡Loquita! Hoy puedo ser tu hombre y te mover y lo sabes y me buscas porque feliz vas a brillar. Hoy vas a ser mi mano a ser. No busques más lo quita, soy todo lo que quieres. Dale, dale, dale. Bueno, ahí estábamos, esta gran banda de Santa Fe, Argentina, en la voz de Vista de Seda, Sebastián Casís, acordándonos también de esta grande amiga también fotógrafa como lo es la Cris Vega, que nos acompañó en toda esta historia de lo que fue también la gira de estos grandes amigos, que en el Quito Blues también pegó mucho al público, y bueno, su amabilidad también como persona y su gran calidad musical también, pues, hacen merecedores que están ya con invitación para el próximo Festival Internacional, el Quito Blues 2016, así que seguimos en eso. Quiero mandar saludos nuevamente en el Perú a una gran amiga allá en Lima, que nos escucha también, una gran seguidora del blues, una gran amante del rock and roll también, muy vinculada también con todo este género musical allá en el Perú, y gran amiga también de muchos músicos de Sudamérica. Un abrazo enorme para la Pili Beatriz Berrocal allá en Lima, a su hijita y a toda su familia que también nos escuchan. Qué buena onda. También saludos a su hijo, a su hija, que nos están escuchando también. Qué buena onda, ella nos dice también que sus hijos son músicos amantes también del blues. Qué chévere saber de todo esto. Es muy bueno ver cómo se sigue involucrando estos nexos. Bueno, este momento puede ser la radio, también pueden ser los bares, puede ser la cultura, puede ser esto, la hermandad cultural. También nuevamente el saludo enorme a Liliana Recalde allá en Argentina, en Buenos Aires, que también nos escucha y disfruta de todo este su programa. Saludos al Festival de Pergamino que se viene también allá en Buenos Aires, un abrazo enorme, seguro grandes éxitos se van a dar ahí en este festival allá en el sur del continente. Un abrazo enorme a la Caro Lozano, así una gran artista también, ella se danza y se involucra también con lo que es la fisioterapia, con grandes técnicas estudiadas también allá en Argentina. Es bonito ver esto, hablar del tema este, ¿no? Del tema del arte, como es una artista bailarina, y bueno, también con esto que también puede ser lo médico, combinar esto, ¿no? Así que ya saben, ella también les espera en la 6 de diciembre, entre Granados y Tomás de Berlanca, junto a la fábrica Vicuña. La especialidad es de la RPG, es la reestructuración de postura global, terapia para columna vertebral y la espalda. mucha gente que, en especial, ¿no?, la gente que hace danza, la gente que hace deporte, vinculada también con lo que es cultura, pues deberían visitar a la Caro, una reconocida doctora acá en nuestro país. Qué bueno seguir en contacto con toda la gente que nos escucha. Nuevamente, abrazo enorme al puerto principal allá en Guayaquil. Saludos a la Nuri Troya, a Julita Erazo, también acá, una gran poeta ecuatoriana que también nos escucha, a la Edsa San, a la Pilar Muñoz, también a la Jessie Riquelme Flaca allá en Uruguay. Seguro nos vemos para este fin de año. Un abrazo enorme para todos ustedes. Al Vladi Centeno, uno de los reconocidos grandes artistas también. Abrazo enorme, hermano. A Johan Cobo, otro blusero allá en Colombia, en Cali, es ecuatoriano y está haciendo quedar bien el tricolor ecuatoriano allá en el hermano país de Colombia. Vamos con otro tema, nos dice Andrés Viracocha. Vamos con un tema del maestro Jaime Guevara, acompañado de esta reconocida gran banda como es la Jocho Blues Band, con sus miembros ahí originales como Juanito Ternos. Disfrutemos de esto. Este es el señor provisionista. Seguimos. 40 y 20. Todos saben que el mundo entero es una sola provisión. Todos saben que el mundo entero es una sola provisión. Prohíbe lo que no conviene a su tonta represión. Oiga, señor provisionista, poniendo yo obedeceré, mis pantalones tengo abajo, mis manos arriba pondré. Tan solo una cosa le pido, que me escuche usted bien. Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir, prohíbame usted todo lo que se puede imaginar. Pero no me prohíba, no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré. Si me mata usted, desde mi cuna cantaré. Oiga, señor provisionista, oiga todo lo demás. Oiga, señor provisionista, prohíba todo lo demás. Pero nunca me prohíba, no cantar. We'll be right back. máquina, pero no me prohíba. No, y no, y no, y no cantar. Si rompe mi guitarra, la remendaré. Que me mata a ustedes de mi tumba cantar. Oiga, señor provisionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor provisionista, prohíba todo lo demás. Pero nunca me prohíba. Oye, qué buena onda, éramos conversando también un poco con Andrés Viracocha, por micrófonos, de este tema que vamos a soltar en unos minutitos también. Y nuevamente a toda esa gente que nos escucha, me gusta mucho a veces a muchos compañeros que también hacen, trabajan en medios, pues hablamos del agradecimiento y toda la gente, ¿no? Pero realmente para mí es muy grato y siempre menciono muchos agradecimientos a toda la gente que ha brindado de alguna manera u otra, pues, su calidad humana, su amistad, y bueno, la gente que escucha, pues, por supuesto, muy grato que disfruten de este su programa. Abrazo enorme también a estos grandes artistas en Perú, al Javier Reyes, al Pete Smith, a toda esa gente que hace blues, hace rock and roll, hace arte, al Centro Cultural, bueno, al Centro de Barranco también allá, toda la gente que hace cultura, grandes amigos, grandes hermanos, Carlos Espinosa, también otro gran amigo, grandes músicos, hermanos, que los conozco, tengo el gusto y honor también allá en Buenos Aires, grandes amigos, a Willy Quiroga de la Vox Day, igual a otro gran amigo, lamentablemente fallecido, pero siempre estará vivo, como es el Emilio Villanueva, la Mr. Jones allá en Ramos Mejía. Eso es hermandad, eso es amistad, eso es enrelazar cultura. Gracias amigos, gracias a todos ustedes. Vamos con un tema que, como les decía, éramos hablando nuestros micrófonos con Andrés Viracocha, el hermano Blue Rock and Roll en el sonido. Este tema lo hace Jimmy Bohan, que está tocando y cantando este tema, Jimmy Bohan, con grandes artistas que siempre le acompañaron. Y fue un homenaje, también de los algunos homenajes que le hicieron a Steve Ray Bohan. Uno en especial en esta canción que se llama Six Extreme, pues se nota, ¿no?, esa onda del sentimiento, del blues, del dolor también, se puede ver ahí, se puede reflejar cuando fallece Steve Ray Vaughan, su hermano, y se hace el homenaje, que como comento, pues esto ya se ha dado algunas veces, algunos homenajes de Steve Ray Vaughan, pero una de esas cualidades que me sorprendió muchísimo, ver cómo se refleja en artísticamente la efusividad, ese dolor, esa onda, ¿no?, ese sentimiento, es blues. Vamos con este tema que se llama Six Extreme. Seguimos en Woodstock Blues ya casi en los últimos minutos. Get on his back, ain't gonna cut the angel no slack. Heaven done caught another blue string hang on. See the voodoo child is holding out his hand. I've been waiting on you, brother. Welcome to the band. Good blues stringing, heaven vibes singing, Jesus, Mary, and Joseph, been listening to the place. Heaven done called another blues string back home. Love they call another blues string back home. Thank you. broke us up there. Money and lightning too. I'm a king and pretty. The play in the blues. Keep on walking, guitar slim. Little son Jackson, Frankie Lee sings. Heaven done called another blues jam. Estábamos escuchando a este gran artista, hermano de Steve Ray Vaughan, Jimmy Vaughan. Mucha gente bluesera entendida también en este tema, pues lo reconoce como uno de los grandes también del blues. Tal vez no tan visualizado, ¿no? Pero buenísimo, buenísimo escuchar esto, esta gran música. Es muy interesante escuchar todo esto con grandes músicos, ¿no? Quiero mandar un saludo, como nos decía la Pili allá en Lima, ya casi terminando el programa. Saludos a su gran amiga que nos está escuchando, nos dice Angie en Chorrillos allá en Lima. Nos está escuchando este su programa. Un abrazo enorme, Angie, allá en Chorrillos de Lima, Perú. Que ya bueno, ya se aprestan también ese verano tan chévere que se disfruta en Lima por diciembre, enero. Las playas, Punta Hermosa, Asia. Un abrazo enorme para todos ellos. Ya casi terminando el programa, quiero agradecerles a todos ustedes por disfrutar esto, por disfrutar rock and roll, por disfrutar blues, por disfrutar cultura. No se olviden escucharnos siempre por la radio de la Casa de la Cultura y siempre por la www.casadelacultura.gov. Soy Pato Recalde, en control de sonido siempre el hermano Blue Rock and Roll, Andrés Viracocha, y nos despedimos con un tema súper chévere. Esto es... Vamos con algo que con Steve Ray Vaughan como para cerrar el programa. Esto es Pride and Joy, y sí, nos escuchamos desde ahí, seguro mañana 11:30. Long.